Bueno, si le parece, nos metemos ahora en el tema del día, podríamos decir, y tema que va a seguir abordándose en la radio, que será tema de conversaciones en diferentes lugares detrás de la sierra, porque está esta situación de las langostas que se han instalado, por lo menos, vio uno ayer en la charla que convocó la Municipalidad de Nono y el SENASA ahí enfrente a la plaza, se pudo enterar un poco cómo es el comportamiento de este bichito, ¿no? Viene la langosta adulta que vuela y se traslada en un vuelo más de 150 kilómetros y deposita sus huevos en la tierra. Generalmente hace como un pocito muy pequeño y deposita los huevos ahí. Transcurre un periodo de tiempo, puede ser un mes, calcúlele, pues se habla de que esas mangas de langostas que vinieron y depositaron mangas los huevos. ¿Mangas de langostas le dicen? Le dicen cuando uno las ve volando, ajá, que son, parece una nube muchas veces cuando es plaga, ¿no? Esa manga de langosta habría venido atrás la sierra en el mes de diciembre. A sí, poner huevos. Pusieron huevos y siguieron viaje. Un mes después nacen, se desarrolla la larvita, nacen y en este momento están en el estadio que le llaman ninfas, que son, o sea, desarrollaron las patas, caminan, se trasladan. Vos las ves, las escuchás y estás cerca, porque son muchas juntas, pero no pueden volar todavía. Yo ese periodo de tiempo no lo conocía, nunca he visto. O sea, sí he visto como el salto, y ante mi incredulidad, vi el video que me mostró hace un rato, y es impresionante. No, es tremendo. Es tremendo. Sí. Son cientos, miles de langostas. Sí, miles, o más, no sé, cientos de miles, millones serán, no lo sé. Que están ahí, esperando desarrollar las alas. Están creciendo, esperan que salga el sol, van al calor, se alojan y se ponen ahí sobre el camino que va a Ojo de Agua, cruzando el puente sobre el río de los Sauces en Nono. Todo ese camino que uno hace la cuesta de Ojo de Agua, a la vera del camino, cada tantos metros, se ven los focos, distintos focos. Uh-huh. Bueno, en este estadio, según contaban las autoridades y funcionarios de SENASA, es que les conviene atacarles, porque una vez que desarrollan las alas y vuela, esa plaga después se establece en cualquier lugar. Por ejemplo, y lo que están buscando es esto, ¿no? Están en una mirada no de que es un problema para Nono o para Tras la Sierra, sino que están evitando un problema mayor en zonas de alto cultivo, ¿no? Estamos pensando que esto se puede trasladar más hacia el este, ¿no? Claro, el tema es que igual si van y se comen la soja, claro, bueno, la soja transgénica no sería tan inconveniente, pero sería, atacan absolutamente todo. Se alimentan de vegetal, digamos, comen albahacas, de todo, hecho, como le contaba. Contaban ayer un poco, sí, que, por ejemplo, esa zona incendiada donde han puesto los huevos está en periodo de rebrote de monte. Y también estaban en el poleo, atacaban el poleo, atacan todo, digamos, no es que van al maíz le gusta más, capaz, pero están, estas donde están, deben tener algo que están comiendo porque no vuelan y están ahí, digamos, si están ahí es porque ahí hay algo que les place, ¿no? Así que bueno, ahí, si te parece, Debo, podemos compartir primero, se hizo una videoconferencia en el día de ayer, con Héctor Medina. Vos estuviste ahí, Pancho, yo estuve, ¿verdad? Ahí, pude hacerle una pregunta a Héctor Medina a través de la videoconferencia, pero además pude grabar lo que él contaba. Primero vamos a escuchar la primera parte, son 3 minutos y medio. Héctor Medina es coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras. Hay un programa específico para este tema. Hay un programa específico en coordinación con Bolivia y Paraguay, porque Argentina, Bolivia y Paraguay, desde hace algunos años, están en la zona en donde está la plaga esta que se va desplazando por diferentes provincias. Recién leía, mientras también lo escuchaba, que pueden llegar a cubrir 100 kilómetros por día. O sea, pueden volar 150 kilómetros. 150 kilómetros por día. Sí, cuando ya tienen las alitas, ¿no? Ahora se mueven, no se desplazan en este estado de ninfa, pueden caminar y saltan un poquito, pero se desplazan unos 100 metros, 300 metros, no más que eso, por hora. Pero también lo hacen en el momento de sol y de mucho calor, porque si está nublado o no hay sol, no hace mucho calor, están bastante inactivas y se quedan más quietitas. Vamos a escucharlo. Héctor Medina se presentaba y nos contaba un poquito de qué va este programa de Nacional de Langostas y Tucuras. A ver. Mi nombre es Héctor Medina, coordino el Programa Nacional de Langostas y Tucuras, como le comentó Maximiliano recién. Bueno, no le voy a sacar mucho tiempo, pero al no estar presente de manera presencial, ya bueno, la posibilidad de simplemente saludarles y comentar un poco el panorama general. La situación de langostas no es muy nueva para Argentina ni tampoco para la región. Hace cuatro años y medio ya que venimos enfrentando problemas de langosta en Argentina, también en Bolivia y en Paraguay. Maxi ya les había comentado, también los chicos en ASA, que actualmente está en vigencia una resolución de emergencia por esta problemática, y hoy en día es la única emergencia que hay en materia de sanidad vegetal que tiene SENASA a nivel país. Ese es un problema importante. Córdoba ya ha sufrido invasión de esta plaga ya por 2017, y esto que está pasando ahora en la zona de atrás de la sierra era algo que estaba dentro de los pronósticos por la situación que tenían las provincias vecinas, La Rioja y Catamarca. Es una plaga que se desplaza en gran momento, que se puede mover 150 kilómetros en un día, lo cual hace muy complejo su manejo y control. Y en este momento lo que estamos viendo en la zona de la sierra son estadios juveniles, ninfas, ¿sí?, en donde el control es mucho más sencillo. En este sentido va a ser importante, siempre preservando todo lo que es el ambiente y la salud humana y los animales, poder contener esta situación. Hoy por hoy la única forma de contener la situación, la única herramienta que tenemos en Argentina, es el control químico, ¿sí? Y en base a esto creo que está dada esta reunión, y la reunión que ocurrió hoy temprano también, ¿no?, tratar de articular con todos los actores, Estado Nacional, Provincial, Municipios y todas las ONG, poder coordinar y controlar la plaga, como les decía, siempre salvaguardando lo que es el ambiente, apiarios, cursos de río, bueno, y el impacto que puede tener la plaga también desde el punto de vista social, dado que es una zona también turística, ¿no? Eso también es importante dejarlo en claro, que esta plaga no causa ningún perjuicio directo al ser humano, es decir, solo se alimenta de material vegetal y no transmite ningún tipo de enfermedad. Dicho esto, sí es importante controlar esta plaga, porque a medida que pasa el tiempo va a avanzar en su desarrollo, va a empezar a volar, se va a reproducir y puede quedarse en la zona, ser una alternativa, pero también puede trasladarse a otras zonas, y eso va a ser mucho más complejo. Lo que tiene esta plaga es que crece casi de forma exponencial. O sea, si no logran cortar el ciclo en este momento, lo que viene para más adelante va a ser mucho más complejo. Entonces, un poco la idea es tratar de organizarnos y ver cómo podemos contener esta situación. No les quiero sacar mucho más tiempo, lo que sí, seguramente la próxima semana voy a estar en la zona acompañando a los chicos de SENASA, por lo cual cualquier charla que ustedes requieran, conversación o más información respecto a la plaga, estamos súper abiertos a poder hablar y conversar y trabajar con todos ustedes. Pero esa era un poco la idea general que habíamos hablado con Maxi de poder transmitirles, y que entiendan que esto hoy está en Nono, pero seguramente no en Mina Claver y toda la zona de la sierra, pero está afectando a toda la región de Sudamérica, ¿no? Lamentablemente hoy toca en esta zona. Bueno, la idea es poder tratar de contener la situación antes que esto empeore un poco más. Bueno, ahí lo escuchábamos, era Héctor Medina, coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras, que mediante una videoconferencia en el día de ayer en Nono, ahí frente a la plaza, explicaba un poco cuál es el panorama con este tipo de plagas. Vamos a escucharlo también ahora a este mismo funcionario, a quien yo le pude hacer una pregunta. Le consulté porque nos había llegado la información de que, además del control químico, que es la fumigación con producto químico, ¿no?, con insecticida, también existen otras maneras, ¿no?, de controlar la plaga de langosta. Una es la mecánica, ir a la casa de las langostas. Y bueno, otra, nos había llegado la información de que desde el INTA se propone o se venía experimentando con un control biológico. Vamos a escuchar lo que él nos respondía, y seguido a ello vamos a hablar con César Gramaglia, que lo tenemos en este momento en línea de teléfono. César, ¿vos me escuchás? ¿Estás ahí? Buen día. Buen día, César. Hola, buen día. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien. Muy bien. Buenísimo que podamos compartir con vos también esta data. Vamos a escucharlo. Recién lo estaba presentando Héctor Medina, coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras, porque yo le consulto algo que me interesa que vos escuches y que después podamos charlar un poquito más, a ver por dónde viene la mano. ¿Te parece? Dale, meta. Mencionó como la única herramienta es el control químico. Tenemos también, por ejemplo, algunos trabajadores de INTA hablan de la posibilidad de realizar control biológico también de la plaga. ¿Esto se evalúa? ¿Esa posibilidad existe? ¿Cómo es? Bueno, sí, el control químico hoy es la herramienta más efectiva. Uno podría pensar en trabajo de labor mecánica también, simplemente con aplastamiento o cuestiones por el estilo. Maximiliano quizás le comentó que hemos intentado incluso con sopladoras a la inversa aspirar langosta. Hemos buscado distintas herramientas para poder controlar fuera del control químico, lamentablemente no fueron efectivas y esas herramientas las empezamos a utilizar cuando llegó a la provincia de Córdoba, sobre todo el cinturón artículo de Río Cuarto allá por 2017. Lo más fácil también podría ser casi en bolse. Lo que se usaba allá por el 1900 sería válido en situaciones como esta, en donde es difícil a veces implementar controles químicos. Respecto al control biológico, yo puntualmente hace mucho tiempo que trabajo en biocontrol. A nivel mundial es una herramienta que se utiliza mucho para el manejo de esta plaga, pero en Argentina todavía no hay... no está implementado el biocontrol, o sea, no hay productos registrados para poder hacerlo. Hay algunos ensayos en etapa experimental. Además de trabajar en Senasa, todos mis estudios de investigación están orientados a control biológico. Lamentablemente no lo tenemos disponible. Lo que menciona el INTA, creo que deben referirse a un trabajo en donde citan Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis no está aprobado a nivel mundial todavía para el control de langosta, suele usarse mucho en lepidópteros. Hay algunos trabajos incipientes. Puntualmente, esa publicación de INTA hace referencia a una tabla de productos químicos. Es una tabla que está errada, es un error. De hecho, Bacillus thuringiensis no es recomendado por Senasa. Y sí le había comentado a la gente nuestra de ahí, Max y el equipo, que nosotros, por excepción, tuvimos que autorizar productos. Es decir, tampoco hay productos registrados para la muestra en sí. Lo que tuvo que hacer Senasa es, con un trabajo técnico que se realizó incluso en la ciudad de Córdoba, con expertos internacionales y nacionales, elegir algunos principios activos que creíamos que eran lo menos inocuos, ¿sí?, a los organismos no blancos para poder controlar. Pero, lamentablemente, hoy por hoy, la herramienta de control biológico no está disponible para utilizarlo. Sí hay biocontroladores, sí hay controladores naturales, sí, pero eso pasa por otra vía, digamos. Sí, lo que suele usarse con mayor éxito a nivel mundial son los hongos entomopatógenos, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, junto al CEPAB y un instituto de investigación, está trabajando con un microsporidio sobre saltamontes, sobre tupulas. Eso podría probarse potencialmente en langosta. Esto es materia de investigación, pero que la realidad es que eso lleva tiempo. Y en una situación de emergencia, lamentablemente, para poder controlar la plaga, hoy por hoy tenemos que sacar en los productos químicos. Bueno, ahí la respuesta casi prácticamente descarta la posibilidad de realizar un control de la plaga de langosta de manera biológica. César, ¿lo pudiste escuchar bien? No exactamente, pero mira, olvídate, Pancho. Yo la propuesta que le acerqué a vecinos de Nono que me han consultado se basa en experiencias de aplicar estos insumos biológicos a base de microorganismos en cultivos extensivos. Es decir, para que vos tengas una idea, que ya se están aplicando, no es una novedad, en productores que han tomado la decisión de cambiar los insumos químicos por biológicos, como en el caso del cultivo de la soja, uno de los cultivos de mayor extensión en la República Argentina, ¿no es cierto? Para controlar plagas realmente complicadas, como lo es, por ejemplo, la chinche verde, ¿sí? En el caso del algodón, otra plaga importante es el picudo, que afecta el llenado del capullo, y son plagas realmente claves, muy importantes, que tienen alto impacto económico. Y ya lo están planteando como una alternativa con buenos resultados y que permite lograr buenos rendimientos y a menor costo económico, ¿sí? Por lo tanto, ya existen en el mercado laboratorios habilitados también por el Senasa, como el caso de Pronuar, para darte un ejemplo, que ya lo están produciendo y comercializando a escala comercial, ¿sí? Para cualquier productor de la República Argentina tiene acceso a estos insecticidas biológicos. En este caso estamos hablando de una especie de hongo que se denomina Bauberia bassiana, también está Metarhizium, ¿sí?, que se alimenta de insectos plagas. Inclusive vos podés googlearlo, Pancho, sí. Poné ahí control biológico de chinches, de tucura, y se escribe Bauberia bassiana, y te va a aparecer una imagen de repente, una chinche, una tucura, con todo una fluorescencia blanquecina, como si fuese algo parecido a un algodón, que es el desarrollo del hongo sobre el insecto. Y lo mata. Y es una forma natural, inocua, porque no contamina los recursos naturales, no genera resistencia en las plagas, a diferencia de los insecticidas de síntesis. O sea, es una alternativa. Y a su vez tenés otra posibilidad, tal vez, de un impacto más inmediato, ¿sí?, por la situación en que nos encontramos, que hay que hacer un control ahí prácticamente instantáneo, es echar mano a otro insecticida ecológico como la tierra de diatomea. La tierra de diatomea son algas fosilizadas, ¿sí? Y en la provincia de San Juan, Pancho, se encuentran, hace cuenta, canteras. En vez de encontrar canteras de cuarzo, ¿me seguí, Pancho? Te escucho perfectamente. Bien, no, porque se está hablando solo. No, te estamos escuchando atentamente. Acá con Débora te escuchamos muy bien y te está escuchando la gente a través de la 88.5, claramente. Buenísimo. En San Juan, sí, vos te vas a encontrar con canteras de tierra de diatomea. Es como si fuese acá una cantera de cuarzo. ¿Sí? Exacto. Y hay empresas, como puedo pasar el chivo, si querés. Dale. AgroGol, que inclusive le pasé el contacto a vecinos que integran la asamblea ambientalista, que está radicada en San Juan. Y bueno, hace la extracción de estas algas fosilizadas, las procesan, las moliendan. Inclusive, sin ir más lejos, en la Feria de Villa de las Rosas, yo he visto en varias oportunidades un puesto que vende la tierra de diatomea para uso en huertas familiares, jardinería. Es un viejo y excelente insecticida ecológico habilitado por el SENASA. Y en este caso actuaría por una acción más bien mecánica. Hacé de cuenta que vos estás disolviendo un polvo tipo harina en agua, ¿sí? Y produce la muerte de los insectos plagas a través del desecamiento de los insectos, porque hace cuenta que lastima la cutícula, el tejido externo de los insectos, en este caso la tucura, y la plaga se deshidrata. Esa es la forma de actuar de la tierra de diatomea. Produce una acción mecánica. ¿Comprendes? Bien. Sí, se entiende perfectamente. Sí, César, buen día. Acá Débora te saluda. Yo te quería hacer una pregunta un poco más vinculada a esto de pensar, digamos, las políticas públicas, ¿no? Del control de plagas. Plagas que, digo, leía el Programa Nacional de Langostas y Tucuras, es uno de los más viejos en la historia del Estado-Nación de Argentina y ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Desde las más ofensivas a las defensivas, a hoy que es un momento más preventivo de este control de plagas. Y que leía y veía el mapa, ahora si uno entra a la página de argentina.gov puede ver el mapa de la situación de la plaga de la langosta, ¿no? En la página del SENASA también, donde Córdoba estaría como en una zona amarilla, si se quiere. Entonces lo que pensaba, escuchándote también y leyendo este mapa, es bueno, ¿cuáles son ahí también los intereses que se juegan, ¿no? Porque vos desde el INTA también estás como planteando una opción biológica, ¿no?, de control de plagas que va en sintonía también con una propuesta, si se quiere, o al menos entiendo yo, de transición hacia un modelo un poco más sano, un poco más agroecológico, donde esto, las plagas que existen desde hace siglos, se han controlado en otros momentos históricos también, no necesariamente con químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lees vos que se está dando todo este proceso más de discusión de políticas públicas de control de plagas? Sí, yo considero que los organismos públicos como el caso del INTA, el SENASA, las universidades nacionales, y el CONICET, debemos trabajar diseñando programas de investigación y de asistencia técnica para fomentar la producción de alimentos de manera saludable. Y muchas veces, ante estas calamidades que se producen, como el caso puntual de unos pocos explosivos, de cierto tipo de plagas, hoy puede ser una tucura, mañana puede ser otro tipo de insecto que afecta la agricultura, la producción de alimentos, deberíamos también preguntarnos las posibles causas, ¿no? Que por lo general están muy ligadas a la intervención desmesurada del hombre. Esto se ve básicamente por causas antrópicas, ¿no es cierto? En otro caso en particular, puede estar ligada por un crecimiento descontrolado de los centros urbanos, ¿no? Que está padeciendo todas las localidades de pie de sierra detrás de la sierra. Eso implica de repente un avance sobre la flora y fauna nativa en forma intencionada para desarrollar proyectos inmobiliarios, y a veces también están ligados a los incendios forestales, la mayoría de los casos ocasionados de manera intencional por la mano de hombre, del hombre, ¿no es cierto? Y eso pega muy fuerte sobre el control biológico, que cada uno de los insectos tiene su propio predador. El microorganismo que yo te estoy planteando existe en el ambiente como un regulador natural de la plaga. Ante un desequilibrio, evidentemente se desmadra todo y tiene que echar mano a distintas medidas correctivas. Pero como política de Estado, desde los municipios, como lo están desarrollando al redactar una ordenanza el año pasado que restringe el uso de productos químicos, tiene que estar acompañado de medidas preventivas, sobre todo, ¿cierto?, para evitar esas catástrofes ambientales. Y bueno, claramente, siguiendo el hilo, ¿no?, de la de pensamiento, aquí lo que se ve es que prácticamente los focos detectados aquí en Tras la Sierra están en toda zona quemada del incendio del año pasado, ¿no? ¿Qué relación? Exacto. ¿Cuál es la relación ahí? Sí, ahí básicamente se produce un disturbio biológico, y a raíz de esos incendios provocados por el hombre de manera intencional, a través de algún lucro que está apuntando a desarrollar en mediano y largo plazo, le pega con crudeza, ya como se decía anteriormente, al predator de este insecto. ¿Sí? En forma natural, si vos entras en un bosque, llamarlo de una forma virgen, una zona prístina, ¿sí?, están conviviendo en forma equilibrada tanto los insectos benéficos como los insectos plaga, para llamarlo de una forma, ¿sí? Porque se autorregula la población. Ante la intervención externa de la mano del hombre, ahí produce un disturbio artificial y puede colapsar y generar estos problemas severos que tienen un serio impacto sobre la economía regional. Bueno, César, la verdad te agradecemos un montón el contacto, la claridad. Está claro que hay alternativa, no solo hay alternativa, sino que no soluciona nada echar veneno. Al contrario, vamos a tener más plagas, cada vez más insectos de diferente tipo, y bueno, vamos a provocar un desequilibrio en la zona, y además el riesgo de la contaminación de las fuentes de agua, porque además están bien cerquita del río Los Sauces. Se está convocando también a que las vecinas, los vecinos, la gente que anda acá de vacaciones, paseando entre la sierra, puedan ir a, por lo menos, intentar un control mecánico de la langosta y poder demostrar que si en uno o dos días se puede ir avanzando sobre ella de manera mecánica o con la caza de los bichos, ¿no? Que pueda la municipalidad de Nono y el SENASA detener la opción química y, bueno, avanzar de este otro modo, ¿no? Exactamente, Pacho. Yo te repito, estos insectos plagas, en este caso, porque se ha disparado el nivel poblacional pueden ser controlados por un insecticida ecológico, por acción física, como el caso de la tierra de Tomea, o bien un insecticida biológico a base de un microorganismo. Esto es comprobado, repito, son herramientas alternativas que utilizan la agricultura extensiva, ¿eh? Y hay muchos trabajos de investigación que avalan este aspecto. Entrar en la utilización de productos químicos nos va a obligar a entrar en un círculo vicioso con una escalada en cuanto a la utilización, hasta riesgos de adquirir resistencia, porque los insectos plagas tienen la capacidad de mutar por una cuestión de supervivencia, y por lo tanto hay que buscar otro tipo de alternativas más amigables con el ambiente. En este sentido, Pancho, permitime que te anticipo a vos y a todos los oyentes que ya durante el mes de enero, que estaba finalizando, hemos avanzado en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Nono, la Comuna de Arroyo de los Patos, la Municipalidad de Mina Clavero y de Villa Cura Brochero, con los compañeras y compañeros que trabajan en el área de desarrollo productivo y ambiente, y que consiste en implementar a partir del mes de marzo próximo un programa de capacitación para impulsar la agroecología, la agricultura familiar, tanto urbana como periurbana y rural, para la autoproducción de alimentos libre de agroquímicos, ¿sí? Así que estén atentos todos los oyentes, porque a partir de marzo hemos armado un grupo uh-huh. entre esos cuatro municipios para trabajar en forma rotativa, ¿sí? Aprovechando la cercanía de los mismos y aprovechar de forma más eficiente los escasos recursos económicos que tenemos disponibles. Bueno, buenísimo. Ya más cerca en la fecha te contactamos, César, para la difusión de lo que se viene. Muchas gracias, César, por la comunicación telefónica y por tu tiempo. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Un abrazo.